Más de dos. Hostia, hijo de puta, se ha puesto grabo. Madre mía. ¿Conocéis a la tenista? ¿Cómo se llama? Oh, metes el poder arcano por el. Lo que toma, toma falsa a la voz de ya. Ya, ya, ya tenemos entrada. ¡Puta madre! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Volvemos esta vez con el 15º programa de la 5ª temporada, que se dice pronto. Y bueno, aquí venimos para, como siempre, para decir la nuestra, hablar sobre videojuegos, nuestro vicio favorito. Y como siempre, con los mejores zumbaos, no todos los que quisiéramos, porque como estábamos hablando, recordando los programas de anteriores temporadas que nos juntábamos aquí, ciento y la madre, la verdad es que somos poquitos, pero bueno, en lo poco está la calidad, así que no defraudaremos, eso seguro. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Y bueno, para empezar las presentaciones, antes, como siempre, vamos a hacer la típica pregunta, como dice Amuniki, la del zas en toda la boca, la pregunta ahí de partirse el culo. A ver. Dicha pregunta viene a ser que un nuevo estudio ha demostrado que los videojuegos violentos no influyen en los usuarios que los... No quiere decir que los hagan más violentos. Así que, bueno, todo lo que se venía diciendo hasta ahora, los medios que siempre han achacado cualquier acto violento de un chico siempre porque tenía un videojuego en la estantería, siempre era debido a los videojuegos. Ahora por fin se demuestra que no es verdad, cosa que los jugadores llevamos diciendo toda la vida. Pero bueno, no vamos a meter más mierda, pero bueno, esperemos que nuestros compañeros digan algo. Vamos a empezar hoy con el que suele ser nuestro presentador, Amuniki, que hoy me ha cedido el puesto. Mira si es buena persona. ¿Qué te cuentas, tío? ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues nada, volviendo por segunda vez, si mal no recuerdo, a ser un zumbado en el presentador, que por cierto está bastante a gustito aquí, dejándole el marrón a otro. Tócate los huevos. Y nada, la verdad es que no es algo que sorprenda. O sea, eso de violencia y videojuegos, pues todo depende del rasero con que se mire. Si una película es violenta, también tienes que ser violento. Nah, es absurdo. Pero como siempre decimos, los videojuegos están estigmatizados y cada vez, por suerte, cada vez la gente se ha dado cuenta de lo que es un videojuego en sí. No las paridas que últimamente iban diciendo. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Y bueno, continuamos con nuestro amigo el norteño, el que viene de un poco al sur del muro, pero no mucho más al sur, nuestro amigo Wallace. La decadencia del humanismo. Buenas noches y la verdad que es todo un placer que Robert presente, que se anime a presentar, que el tío es un poco giñete y por más que se lo decimos, nunca salta a la palestra. Y bueno, respecto a lo que has comentado de la noticia, pues poco se puede decir. Llevamos ya mucho tiempo desde los inicios del podcast diciendo que siempre hay estudios que dicen que la violencia y los videojuegos influyen y toda la leche, pero vamos, por primera vez escuchamos uno que pone un poco de cordura en la sociedad. Porque la sociedad no está bien. Y con estas palabras sabias del amigo Wallace pasamos al siguiente. No es otro que mi compañero de fatigas en Pandora, el amigo Silchal. Dame tu fuerza, Pegaso. Pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, buenos días, depende de cuándo escuchéis esto. Y bueno, yo con respecto a lo del tema de los videojuegos y la violencia, creo que no es cierto todo lo que sí se ha dicho durante estos años de que los videojuegos son violentos ni nada por el estilo. Digamos, y el que lo diga, pues le parto la puta cara y ya está. Pues lo meto fuego. Y bueno, como veis, estos son los zumbaos que somos hoy, los habituales. Pero bueno, siempre tenemos ahí buenos samaritanos, buenos amigos que se vienen a ayudarnos cuando las horas son bajas. Y ese no es otro que el amigo Gamer Holu, que se ha querido pasar aquí a decir la suya también. Así que, ¿qué te cuentas, tío? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Nada, mira, por aquí jugando con esta gente me han dicho, ¿te quieren meter? Pues mira, aquí estoy. Y encantado, como siempre, de estar con todos vosotros. Bueno, sobre el tema que ya hemos estado comentando al principio, pues bueno, ya lo han dicho todos. Yo creo que es una tontería todo esto de que nunca ha habido ninguna influencia de los videojuegos sobre actos vandálicos que ha habido en el mundo y en todas partes. Yo creo que es una chorrada que los medios cuentan para achacar algo a lo que no saben qué hacer y no sé. Me parece correcto que hayan puesto esta noticia ahora mismo en internet o en los medios para que la gente se dé cuenta de que no es tan malo este mundo de los videojuegos. No, claro que no. Me acuerdo ahora que dices eso del famoso asesino de la katana que lo relacionaban con el Final Fantasy, sí, y toda, por ejemplo, la movida esa. Ese es uno de los ejemplos. A ver, pero es lo que yo decía, o sea, me parece que cuando una persona está mal del coco, da igual que le pongas un videojuego, una película, un libro, unas noticias, o sea, todo ya, quizás les influye. Ya, la violencia va a través de la mente. O sea, las personas pueden ser violentas si quieren o no quieren, o como dice Amu, cuando tienen algún tipo de problema mental o algo en el cual no pueden relacionar los actos que son, digamos, correctos con los actos vandálicos o todo eso. Pero sí, hay o, gente o que... diferencia de la realidad de lo que es irreal. Es, exactamente, también es ese aparte punto. Aparte que creo que influye más una mala o buena educación que los videojuegos. O sea, si tú coges a tu crío y lo dejas ahí 15 horas viciando al Call of Duty y te despreocupas de él, pues encima de los huevos echarle es la culpa a los videojuegos. Es mucho mejor la televisión, que se mueren. Es mucho mejor la televisión, dejarlo 15 horas delante de Belén Esteban y demás. Eso es muchísima mejor educación, por supuesto. Con lo que cobro ya que esta noche puedo pasarme 10 meses tocándome el tete, guapa. Yo esto me acuerdo de un caso de un tiroteo de estos en Estados Unidos, que fueron corriendo a la casa del dijeron, es que tenía videojuegos. Ya, ¿qué porcentaje de jóvenes tienen videojuegos en Estados Unidos? Pero no se acordaron de que la madre coleccionaba armas por si había un holocausto o no sé qué, tenía armas ahí a cascoporro. Eso no, el problema son los videojuegos. Es tan fácil como buscar la lista de presos, condenados y todo eso, todos aquellos que juegan a videojuegos. Es que es absurdo, totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Es que hay un 90% de la población que hoy en día ha jugado videojuegos. Piensa que todo lo que es el mundo gamer ha avanzado, o sea, vamos, se ha vuelto famoso en tan poco tiempo, que antes los que jugábamos cuando éramos pequeños éramos unos frikis o unos marginados, y hoy en día todo el mundo, si juegas a los videojuegos eres el más cool del mundo. Eres el puto amo. Y bueno, ya vemos que este tema, como siempre, da para mucho, que nos podríamos tirar horas y horas hablando, pero bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el programa, en el que tendremos, como siempre, las secciones habituales, y en el Consejo de Sabios comentaremos dos juegos bastante interesantes, la verdad. Uno será el Sombra de Mordor y otro el Evil Within, dos triple A bastante importantes que han salido últimamente. Y en el notición hablaremos del super parche que van a sacar con la salida del Master Chief Collection. La verdad es que un tema bastante escabroso del que hablaremos largo y tendido. ¡Qué miedo, macho! Y ahora pasamos al Consejo de Sabios. En la tierra de Mordor. Donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el Monte del Destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y las sombras que la dejan en ningún hombre mortal puede interponerse. Y bueno, en la primera parte del Consejo de Sabios, el amigo Silchan nos va a hablar de este Sombras de Mordor. Este juego que al principio se presentó así un poco en la sombra, pero fue ganando popularidad y la verdad es que ha creado bastante entusiasmo en la comunidad de jugones por el modo de juego. Y bueno, nos va a hablar Silchar, como he dicho, un poco más, que ha sido el que más lo ha jugado, a ver qué nos cuenta. Bueno, muchas gracias por esta presentación, Robert. Y sí, he podido jugar al Sombras de Mordor. He jugado un total de unas 39 horas más o menos. La verdad que el juego invita luego a rejugarlo. Y bueno, voy a empezar a contar un poquito lo que es la historia, quién es nuestro personaje y qué motivos tiene para como siempre en este tipo de juegos, pues cobrar una venganza, ¿no? Antes de empezar con esta historia, quiero deciros también que nuestro invitado Gamer Hollow también ha podido probar el juego y bueno, pues va a echarme una pequeña manita en cositas que se me puedan olvidar o apuntes que quiera hacer él, porque tenemos una visión distinta de lo que viene a ser este Sombras de Mordor. Sí, señor. Nuestro personaje se llama Talion y es un montaraz que está afincado en la Puerta Negra, guardando durante miles de años por si acaso pudiera volver el Señor Oscuro, que en este caso pues vuelve a aparecer con todo su séquito de, digamos, de, no quiero decir los secuaces porque realmente son subordinados, pero bueno, son enemigos más poderosos de lo normal y son, digamos, los lugartenientes de este Señor Oscuro. La historia comienza en la que Talion, bueno, pues está en la Puerta Negra, todo es perfecto, todo es bonito y maravilloso. La verdad que los primeros minutos de juego son verdaderamente impactantes a nivel visual y a nivel sonoro. El doblaje de esta parte es muy bueno, sobre todo de la mujer de Talion, pero una de las noches sufre la Puerta Negra un ataque y bueno, se ven asaltados los montaraces de este lugar. Y Talion ve cómo asesinan a su mujer y a su hijo. Esto no es un spoiler, porque esto pasa en los primeros 3-4 minutos de juego. Y después de este asesinato de tanto de la mujer de Talion como de su hijo, pues el mismo Talion es también pasado a cuchillo. Con la salvedad de que nuestro personaje no llega a morir. ¿Por qué? Porque hay otro personaje que también es otro de los principales, que se llama Celebrimbor. Que no voy a hacer spoilers sobre quién es, porque es una cosa que sí que es bastante importante de la historia, pero que hace que no podamos pasar al plano de la otra vida, ¿no? Lo que hace este personaje es entrar en nuestro cuerpo y nos impide morir. Pero nos impide morir tanto esta vez como todas las veces que podamos morir dentro del juego. Entonces este personaje nos va a contar un poco lo que es su historia. Nos va a contar la historia, pero nos va a contar de la manera en la que él la vivió, porque él tampoco recuerda todo lo que le pasó, o eso es lo que no quiere hacer creer. Ahora que ya os he contado un poquito la historia, bueno, pues lo que quiere hacer este Talion es simplemente vengar la muerte de su mujer, de su hija, y acabar con la mano negra de Sauron, la torre y todos los enemigos que están ayudando a este Señor Oscuro. La jugabilidad del juego, una vez te pones a jugar los primeros 5 minutos, tiene claras referencias sobre todo a Assassin's Creed, porque es un juego del que bebe directamente, y también recuerda muchísimo las peleas al juego Batman Arkham Asylum, o al City, o al Origins, porque el sistema de combate es casi idéntico. Tenemos un par de botones en los que hacer ataques y contraataques, luego podremos hacer combos, y sobre todo, lo que tenemos a nuestro alcance es un juego con un mapeado al más puro estilo GTA, es bastante más pequeño en todos los sentidos, pero nos deja un movimiento bastante libre para poder hacer tanto las misiones principales como las misiones secundarias. Esto es bueno en la mayoría de los sentidos porque el juego te dota de una libertad que la verdad que se agradece, pero tiene un pequeño problema y es que hay veces en las que tenemos demasiadas misiones secundarias o demasiadas cosas para hacer que no te las explican directamente, sino que eres tú mismo el que tienes que aprender cuáles son esas misiones secundarias y esas cosas que puedes hacer aparte de lo que sería la historia principal del juego, y a veces resulta un poquito caótico porque como tienes un minimapa en el que te aparecen todas las ubicaciones, no sabes exactamente a dónde ir, y la verdad que no es un mapeado muy grande, pero como tienes que ir siempre a pie, luego puedes coger unas bestias, pero esto se coge más adelante. Como tienes que ir siempre a pie, se te hace demasiado cansino a veces. Yo lo que quería comentar es el tema de que yo cuando lo que he podido jugar y lo que me he enfrascado en el juego, me ha recordado mucho a los primeros Assassin's Creed. O sea, el primero en concreto. O sea, un juego bastante monótono y que directamente todo lo que tienes que hacer es asesinar a las personas indicadas para que te sigan contando el transcurso de la historia. Sí, esto sí que es cierto, porque a veces no te dice exactamente dónde tienes que ir a hacer la misión principal, sino que tienes que matar a un personaje que te sale en el minimapa, pero también te salen otros 3, 4, 5 o 6, porque... Puede llegar a ser desesperante la cantidad de misiones secundarias que tiene, que eso para la gente que le guste este estilo de juegos es buenísimo. Pero si no estás muy ducho, te puedes perder entre matando a unos a otros. Entonces, en el momento que matas a ese personaje, o vas a ver a ese personaje, entonces es cuando la historia principal avanza. Yo digo que esto a veces resulta un poco frustrante para la persona que está jugando, porque esta monotonía hace que este Sombras de Mordor te pinte a los Uruk-hai de una manera que, por ejemplo, en las películas, que esto no es El Señor de los Anillos, sino que está solo simplemente basado en el mundo del Señor de los Anillos, o sea, que nadie se venga a engaño, esto no es El Señor de los Anillos Sombras de Mordor, sino que simplemente está ambientado. Entonces te presenta a los Uruk-hai como, básicamente, como carne andante. O sea, nuestro personaje es extremadamente fuerte desde un primer momento, aunque al principio puedes morir bastantes veces. Sí. Sí, sí, secundo la emoción. Mueres muchas veces. Y depende de con qué enemigo, todavía más. Tienes que ir con mucha cautela y sobre todo a escondidas, porque es, ya lo hemos dicho, tiene unos puntos de Assassin's Creed que si enganchas al enemigo en el momento oportuno y los otros no te escuchan, puedes acabar con hordas de 10 y 12, orcos o uruks en un momento sin que te oigan. Yo tenía... una pregunta a raíz del comentario que has hecho y también lo poco que he jugado yo, y es si realmente es fiel al universo de que ha hecho Tolkien, ¿no? Porque a mí me parece que está un poco desfasado, o sea que lo de la Tierra Media es un poco como la excusa para hacer un hack and slash o un juego de masacrar a saco. Básicamente sí, es una excusa. Si este juego me llamase Sombras de Mordor, se hubiese llamado Batman, ponle el sobrenombre que quieras, hubiera colado exactamente igual. ¿Qué pasa? Que esto yo lo bautizaría como Batman Arkham Mordor, básicamente, porque el sistema de juego es muy parecido y utiliza también mecánicas de Assassin's Creed, pero ya te digo, sobre todo la mecánica de lucha, de combate de Batman está presente en esto. Entonces, sí, es una mera excusa, pero claro, si juntas dos grandes juegos como son estos que hemos comentado y el universo de Tolkien, pues te da un juego bastante divertido. El problema de esto es que el juego yo diría que está bastante desbalanceado a niveles medianamente altos. En mi caso en particular, yo me dedicaba simplemente a ir a matar uruks porque me apetecía, ¿no? Es fácil, es un juego fácil de controlar, es un juego que dominarlo también es muy sencillo, no tiene unos combos muy difíciles, no es un Castlevania. Y tiene 4, 5, 6 combos básicos que hacen que seas casi invencible. También es cierto que tú estás poseído por este ente, este Celebrimbor, ¿no? En este plano astral, espectral, entonces tienes unas habilidades fuera de lo normal. Lo que pasa que cuando llegas a niveles, ya digo, medianamente altos, puedes mejorar la rama de habilidades que tienes dos, una que sería la de Talion y otra la de Celebrimbor, puedes desarrollarlas de una manera verdaderamente brutal. O sea, puede ser una máquina de matar. Hay un ataque que a mí me costó conseguirlo y que era que tú cuando haces una serie de combos, o sea, creo que son 8 golpes, al hacer 8 golpes tú puedes hacer lo que se llama un remate de combate. Es decir, un ataque especial que pulsando dos botones a cualquier Uruk lo mata directamente de un toque. Entonces, hacer 8 toques, pues bueno, no es complicado, pero te cuesta un poquito. Bueno, pues tienes uno que multiplica por cada golpe que tú hagas sincronizado con el mando, es decir, no me vale golpear una y otra vez, sino que cada vez que golpees un toque, pegues un golpe a un personaje, a un enemigo, pues te lo multiplica por 2. Es decir, con 4 golpes, ya no son 8, con 4 golpes ya tendrías un remate de combate. Bueno, pues si tú con esta habilidad lo que haces es desbloquea otra habilidad que te da dos remates de combates por cada 8 golpes. Cada 4 golpes que tú des, ya tienes 2 Uruk muertos de golpe. Pero es que si en vez de combinarlo con la de por 2, la haces por 3, por cada 3 golpes normales, tienes 2 remates de combate. Con lo cual, claro, esto se empieza a multiplicar exponencialmente y te empieza a hacer una máquina de matar, vamos, a un nivel bestial. Luego tiene otra habilidad, que es para aturdir a los enemigos, que es, pulsando el botón de salto 2 veces, saltas por encima de ellos y les das como un toquecito y los dejas, pues, con, como diríamos en Street Fighter, con las estrellitas, ¿no? Lo dejas ahí que no se pueden mover y están tontos. Bueno, pues hay una habilidad que tiene, en este caso, no Stallion, sino Celebrimbor, tiene una habilidad que puedes darle golpes a toda leche con una espada, con la tuya, pero con la espada espectral. Entonces, claro, si los dejas tontos y pegas 3 golpes seguidos rápidos, ya tienes 2 remates de combates. Esta rama de habilidades está tan desnivelada que cuando llegas a un nivel medianamente decente, básicamente parece Disneylandia. O sea, el matar a Uruks es una mera excusa. Y el matar a los jefes, digamos, finales, ¿no? Que es, ahora explicaremos cómo va el sistema, también se hace bastante sencillo. Bueno, sí, es lo que tú has dicho, Charlie. Estas cosas, sobre todo, las tienes que tener, pero siempre y cuando tengas un nivel mínimo, el cual tienes que conseguir, como tú has hecho, como tú has dicho, yendo a matar Uruks por todo el mapa y haciendo misiones secundarias. Para que nos entendamos, para que la gente que vaya a jugar, tenemos una especie de tablero, que sería lo que se llama el sistema Nemesis, en el cual te aparecen todos los capitanes Uruks y los 5 caudillos que están en las dos zonas, los dos mapas que tenemos en el juego. El segundo mapa se desbloquea llegado a cierta parte de la historia. Cada vez que tú matas a un capitán de estos, cada vez que te matan a ti, mejor dicho, estos capitanes, el que te ha matado, sube de nivel. Porque los enemigos tienen un nivel, tienen un toque rolero, un pequeño toque rolero, en el que cada capitán que te mata sube de nivel y puede incluso ascender, de pasar a ser un capitán mayor o llegar incluso a ser caudillo. Tú puedes ir a matar a cada uno de estos capitanes, seleccionándolos en este pequeño tablero, e ir a buscándolos en el mapa. ¿Qué pasa? Que una vez ascienden estos personajes, se vuelven más duros. Pero no pasa nada, porque nosotros con nuestras armas, a las cuales se les pueden poner runas, tenemos el ataque largo, que sería con arco, el ataque corto, que sería con una daga, sobre todo para matar de manera sigilosa, y con una espada pues le podemos poner runas. Tenemos una runa, siempre, que es la con la que entra de base, pero luego podemos desbloquear el meterle más runas, así hasta 5. Cada capitán que matemos o cada caudillo que matemos soltará una runa para uno de los tipos de armas de las que disponemos. Como digo antes, cuando las runas tienen un cierto nivel, el desfase es monumental, porque te puede directamente recargar las flechas, que las flechas se hacen con ataque de Celebrimbor y son unas flechas también espectrales. Si eres capaz de impactar en la cabeza, por ejemplo una runa que yo vi, si eres capaz de impactar en la cabeza, se te recarga, tienes un 38% de posibilidad de recargar más flechas sin tener que ir a cogerlas. Con lo cual, puedes estar disparando flechas, si vas pegando a la gente, puedes estar disparando flechas durante un tiempo muy largo. Aparte de este ataque largo con flechas, se puede hacer un ataque también espectral, en el cual directamente, si tú seleccionas uno de los personajes, o sea, uno de los enemigos, y haces el ataque de Celebrimbor, directamente haces como haría Goku, haces un cambio de yoke instantáneo, como se diría en Cataluña, ¿no? Haces un... ¿cómo se dice en castellano? No me acuerdo ahora mismo. La conversión momentánea. Sí, algo así. Y entonces te transportas directamente y le cortas la cabeza al Uruk. Pero luego hay otra habilidad en la cual puedes combinar esto y empezar a cortar cabezas uno tras otro haciendo un combo. Con lo cual, claro, puedes hacerte un combo de 8, 10, 12... directamente sin que te toquen. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Estás comentando Uruks, pero lo que te quería preguntar es si no hay más enemigos. O sea, ¿solo hay Uruks o hay también orcos normales? Porque creo que también, no sé si hay trolls, pero vamos, estás comentando sobre todo Uruks, pero te quería preguntar también si hay otros tipos de orcos, como normales, orcos así más tirando orcos de Moria o algo así diferente. Sí, hay otro tipo de enemigos. Hay unos enemigos que, como tú has comentado, que son los troll, que son enemigos, pues bueno, que no lo conozcas, son enemigos gigantescos, muy tontos, son patizambos y lentos, y que son, la verdad, que difíciles de matar. Pero ha habido gente que me ha comentado, que no me acuerdo ahora quién fue, pero no sé si era del podcast o era de fuera, que la primera vez que se encontró con un troll, sin querer, iba tan sumamente subido de nivel, claro, porque se puso de igual que yo a matar, iba tan subido de nivel que en muy poco tiempo mató al troll. El troll es un enemigo que sí que es cierto que tiene un ataque bestial y con dos ataques medianamente fuertes te puede matar. Pero la mayoría de los enemigos son Urujáis, la gran mayoría, el 98-99%. Hay muy poquito tipo de enemigos diferentes. Y espérate, pues estoy buscando cómo se llaman los otros, que es que no me acuerdo, macho. Tienes a los caninos estos, que no sé cómo se llaman, tampoco. Claro, así estoy yo igual. Pero que son como una especie de lobos o perros que igualmente interactúan entre ellos, porque estos mismos lobos, los Uruks o los trolls, los cazan. Para un segundo, porque tenemos que decir el nombre, porque si no queda como una puta mierda. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Los cargos. Sí, los cargos. Espera, los cargos. Espera, los cargos. Son los cargos. Caragos. Con caragos. Que no vaya a haber puesto guargo de toda la vida, tío. Es que. No, pero... ya, es que, claro. Aquí hay nivel. Pero entonces, lo referente a orcos, solo hay Uruk-hai, no hay orcos normales, por ejemplo. Que yo recuerde, no. O sea, yo sé, hay un personaje que sí es un orco normal y corriente, y lo pintan como eso, como uno de los más débiles, pero no te enfrentas a él. No quiero tampoco un spoiler sobre la historia, es una parte importante, lo conoceréis rápido, pero... Que yo recuerde, no hay orcos normales, son todos Uruk-hais. Bueno, hay orcos por ahí sueltos, pero no te enfrentas, no hay capitanes orcos ni caudillos orcos, son todo Uruks. Bueno, el juego a nivel gráfico en Indie Podcast, ya pudisteis ver un poquito lo que viene siendo la versión de PC. Yo he jugado a la versión de PS4 y tengo que decir que se ve muy bien. Los efectos de luces están muy bien hechos, también los efectos climáticos, que no llega a ser un benchmark, ni muchísimo menos, porque no sé si sabréis que saldrá también en PS3 y en Xbox 360, creo que es a finales de noviembre, me parece. Entonces el juego se ve bastante bien, pero por ejemplo en PC no, las texturas 4K que decían que iban a requerir una barbaridad de ordenador, de tarjeta gráfica y demás, no es tan cierto. El juego se ve bastante bien, pero no es un techo gráfico ni muchísimo menos. Pero en PS4, ya digo, se ve y luce muy bien. A nivel jugable, un poquito más hay que decir. Es un Assassin's Creed que tiene unos pequeños fallos, eso sí es cierto, no es tan fluido como Assassin's Creed, sobre todo cuando tengas que subir a ciertas partes. El personaje a veces hará conductas erróneas, pero hay que decir que está bastante bien conseguido. A mí me ha frustrado sobre todo cuando he querido subir a las jaulas donde están estos cargos, que a veces pega un saltito y se queda en el aire y te pueden pegar una leche y matarte, porque sí que es cierto que en este juego es bastante fácil morir si no estás muy ducho, aunque hay una habilidad que se puede desbloquear con la que tenemos una última oportunidad en la que si pulsamos el botón adecuado y llevamos el circulito, que ya lo veréis, a la parte que nos indica en el tiempo que estipula, pues tendremos una segunda oportunidad. Podemos tener hasta dos oportunidades. La tercera vez que caigamos y no haya pasado el tiempo necesario, pues moriremos. Y a nivel sonoro, pues la verdad que el juego está traducido al castellano, está también doblado, y aquí sí tengo que decir, tengo que hacer mención sobre todo al doblaje de los Uruks. Es impresionante cuando te encuentras con un capitán o con un caudillo, es decir, con un enemigo que no es un enemigo normal, sino que es un enemigo que ya ha ascendido en el escalafón de este sistema Némesis, es impresionante la cantidad de frases que tienen. Y ahí hay una cosa curiosa, porque el que te mate, el capitán que te mate o el caudillo que te mate, si ya te ha matado anteriormente, es decir, si no te ha matado, si te ha matado él y no ha sido otra persona, cuando te vea te soltará frases como: oye, ¿qué haces tú aquí si yo te maté ya? O sea, te recuerdan, la verdad que está bastante bien hecho, está muy muy bien hecho. Y bueno, es un juego que se puede encontrar ahora mismo a, creo que son 69,95 para PS4 y creo que son 54,95 para PC. También se puede encontrar en Xbox 360, también al precio de 69,95. Y bueno, es un juego que yo recomiendo a toda esa gente que le guste el juego, o sea, el estilo del juego de Batman, de Assassin's Creed. Y tengo que decir que a nivel personal, yo le he echado muchas horas, le he echado 39 horas, el juego durará entre unas 12 y 25 máximo, haciendo las misiones principales y secundarias sin hacer el cabra como hice yo. Y me parece de lo mejor de esta generación, por lo menos de momento. No sé si Dani tiene otro punto de vista. Hombre, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor... No. Sinceramente. Es un juego a mí es que, a ver, personalmente, no le he echado las mismas horas que tú, pero personalmente, yo este juego lo empecé por otros términos, no por el tema diversión, lo empecé por otras cosas, y no me llegó a digamos, o sea, no me molestaba, pero sí me llegó incluso a agobiar en algunos puntos. Pero bueno, tengo que echarle más horas. Es un poco denso, pero sí que es cierto que mejora bastante con el tiempo. Y tengo que decir que también que las cinemáticas están muy logradas. Yo tengo que comentar que creo que bueno, Wallace también lo ha probado en PC. Que en PC la optimización es básicamente pésima. Porque si lo quieres poner a tope, te exige un pepino marino de ordenador. Que flipa, yo tengo un ordenador medianamente bueno y le costaba, había ralentizaciones, le costaba mucho moverse, así que en ese sentido el port de PC muy mal. Pues en mi caso me ha ido bien, ¿eh? ¡Zasca! Bueno, es que empecé, si no recuerdo mal, de todas maneras en nuestro Facebook pusimos unas capturas de tanto de los requisitos de gráfica como las diferencias entre... cómo se ve a 4K, con las texturas 4K, con las texturas en HD y a 1080, o sea, diferentes versiones. Se ven igual, o sea, visualmente es prácticamente igual, lo único que si estás jugando a 1080 con las texturas, digamos, en alto, las que no son ultra, necesitas 3 GB de memoria para la gráfica, pero si quieres las texturas HD... pues te pide 6 gigas, vamos, una burrada. Ha llegado al extremo que no puedo más. Pues muchísimas gracias a Sir Chal y a GamerHolu por traernos este juego. Así que ya sabéis, el juego no pinta nada mal, la verdad. Para PC necesitáis un buen PC para jugarlo, pero para las demás lo disfrutaréis sin problemas. Y ahora vamos a pasar raudos y prestos a que juegas. Pues en esta que juega vamos a ver a qué están jugando nuestros zumbaos ahora mismo. Así que empezando por el principio, a Muniki, ¿a qué está jugando? Bueno, vamos a empezar. Pues estoy jugando a un montón de cosas, la verdad es que no paro. Vamos a empezar. Aliens... ¿Y te han hecho fijo? Madre mía. Me han hecho fijo. ¡Qué insensato! ¡Es verdad! O sea que a saber a cuánto voy a jugar. Empezamos con Alien Isolation, brutal, me está encantando. Pues sí, me tienes que jugar a jugarlo, cabrón. No, por eso tengo cojones, me está encantando del miedo que me está dando, cago en la leche. Recientemente acabé el Evil Within, del cual voy a hablar en un ratito. También Lords of the Fallen, que mientras espero Bloodborne, como dice el dicho de a falta de pan buenas son tortas, pues las tortas que damos en Lords of Fallen son épicas, también hablaremos de él. FIFA 15 aquí con los zumbados, Call of Duty, Murdered Soul Suspect, ¿qué más? Y es que no me acuerdo, Charlie, ¿qué más? Yo no sé dónde compras todos esos videojuegos a ese gran precio. El Sombras de Mordor también, ¿no? Ya. Sombras de Mordor también, correcto. Destiny... Me falta tiempo. Sí, te falta alguno, sí. Y te falta algún juego por ahí. Exacto, y menos mal que mi novia no se cabrea. Ah, coño, ya sería la hostia. El Valiant Hearts también, exacto. Y menos mal que eso, mi novia no se cabrea por jugar. O sea, si no sería la hostia. La tendría que dejar. Wallace, ¿a qué está jugando ahora mismo? Bueno, ahora mismo está grabando, pero en estos días, digo. ¡Cara, boludo! Bueno, pues realmente no he tenido mucho tiempo para jugar porque, bueno... Estoy enfrascado aquí con Silchar en un proyecto del Indie Podcast que cuando esto termine va a ser esto ya el recopetín. Sí, porque cerraron el chiringuito. Sí, vamos. No, yo no lo van a cerrar seguro. Yo después de esto yo creo ya... Yo me retiro, o sea, directamente me retiro. Y nada, lo poco que he jugado ha sido un poco al este Sombras de Mordor y al Wasteland 2. O sea, que a Sombras de Mordor hemos jugado todo y solo han comentado dos, vaya tela. Es de ser inútiles. Silchar, ¿a qué estás jugando? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. ¿Estoy jugando a Sombras de Mordor? No, ya me lo pasé hace mucho tiempo. He empezado a jugar al Alien Isolation, pero bueno, empecé a jugar en PS4. Lo que pasa es que un chaval me lo pidió y se lo he dejado, así que, bueno, en fin. Quiero volverlo porque da miedo de cojones. Y también estoy jugando a FIFA 15, NBA 2K15, para traeros también los análisis un poquito, ya sabéis que la zona deportiva es la que yo me encuentro más cómodo. Y también he empezado ahora Batman Arkham City. Y la verdad que tengo que decir una cosa. Es nuevo ese, ¿no? Sí, es que no me lo he pasado, me he comprado el Origins, por cierto, estaba a 3,49€, si no lo habéis comprado en Humble Store, lo siento, joderos. Y tengo que decir que yo pensaba que el Sombra de Mordor en su momento, cuando jugué hace unas semanas, se movía un poco raro, ¿no? Y ahora te das cuenta de la capacidad del juego de Sombra de Mordor, porque el Arkham City sí que chirría un poquito más. Y poquito más estoy jugando ahora mismo. A esos dos, tres juegos, y quiero probar el Evil Within, quiero probar Dark Club, quiero probar muchos juegos, pero es que no tengo más tiempo. ¡Pues te jodes y bailas! ¿Y Gamer Hollow a qué está jugando? Le falta, digamos, un hervor. Pues nada, señores, pues yo estoy como amo, con un montón de juegos a la cola y todos seguidos, un día cada uno, pues... Por ejemplo, empezamos con Devil Within, que lo tenemos a medias y estamos ahí acabándolo. Con Alien Isolation también, un buen juego de terror después de jugar a Outlast. Con Lord of Fallen, muy recomendado para toda aquella gente que le encanta Dark Souls, porque tiene un muy, muy, muy... ¡Vete a cagar! Pues la verdad que sí. Bueno, pues esto, Lord of Fallen, que tiene un... Tiene un guiño bastante bueno a Dark Souls. Es una copia, hostia. No es una copia, pero tiene un guiño. A mí me está gustando mucho Lord of Fallen. Y a mí me puede decir lo mismo. Es un homenaje. Exactamente. A mis cojones que se van de viaje, lo siento. Al Fifasca aquí con toda la trupe. Y a, bueno, al Advanced Warfare, que bueno, a ver si nos juntamos algunos para jugar también un poquito. Y no sé si también haremos algún club de Driver Club. Que a lo mejor, pues, vale la pena jugar así un poquito en grupo. Vamos, que os falta jugar al Tetris Gotti en cooperativo. Sí, vamos, vamos. Al Monte Cabalga, al Barbie Monte Cabalga cooperativo, cada uno con su caballo. ¿Era Barbie o Rocco y Freddy? El anterior día ahora mismo, pero yo quiero jugar a la versión real, ¿sabes? Me gusta cuando te pones profundo. Pues yo, por mis partes, estoy jugando únicamente al Borderlands pre-sequel. Tiene mucho que no juego ya porque sin chat no se quiere venir conmigo. Pero la verdad es que, bueno, yo sigo ahí con lo mío. La verdad es que el juego no innova mucho, pero sigue siendo igual de divertido. Así que para mí ya es suficiente. La vida no tendría sentido. Y continuamos con la segunda parte del Consejo de Sabios. Esta vez Amunigi nos va a traer el Evil Within. Ese juego que prometía traer de vuelta los survival horrors de la vieja escuela, ese terror psicológico en estado puro, y no sabemos si habrá sido así que Amunigi nos va a contar un poquito. Pues sí, Evil Within prometía pues bastante. No sé si recordáis que aquí hace ya, pues creo que fue hace un año más o menos, estuvimos comentando ese teaser que vimos que era bastante acojonante, que daba mucho mal rollo y tampoco sabíamos un poco por dónde iban a ir los tiros. Y finalmente, pues bueno, nos ha salido Shinji Mikami, que para aquellos que no lo conozcan es la mente pensante detrás de Resident Evil, el bueno, la famosa saga de zombies. Y bueno, ha decidido coger un poco pues el toro por los cuernos y decir, pues ahora vengo yo con un juego diferente, o un juego más que diferente, que intenta volver un poquito a lo que serían esos orígenes del survival horror, pero llevado a esta nueva tecnología, a esta nueva generación de consolas. Para ponernos un poquito en antecedentes, el protagonista es el detective Sebastián Castellanos, y dicho detective y dos de sus compañeros pues acuden a una llamada urgente que viene de un hospital. Y cuando llegan allí se encuentran que están todos los pacientes, doctores, policías, ahí todo el mundo está muerto. A partir de aquí empiezan a pasar diversos sucesos que nos irán metiendo de lleno en escenarios apagados, tristes, de miedo, que tenemos que ir recorriendo para poder salir, pues eso, airosos de todas las situaciones que nos van sucediendo. El juego en sí empieza con una historia bastante sencilla en la que, pues bueno, debemos saber qué nos está pasando. Es que no hay, en principio, no hay nada más que averiguar. Intentamos escapar, nos van pasando cosas, no sabemos por qué, y nuestra misión es, a la par que intentar salir vivos de todo lo que nos va sucediendo, saber por qué nos está sucediendo eso. Entonces un poco el juego también empieza cuando a Sebastián, en el hospital, tras mirar una cámara, ve como una silueta que recordará mucho a Ezio o Altair de Assassin's Creed, pues empieza a cargar a gente a cascoporro, se lo queda mirando, y de golpe pues aparece Sebastián en otro sitio totalmente diferente, ya oscuro, un sitio tétrico, un sitio bastante jodido. Y a partir de aquí es cuando empieza Evil Within. El juego en sí es, como bien decimos, un intento bastante acertado de traernos el género survival horror. ¿Qué significa esto? Pues significa que dispondremos de armas, dispondremos de diversos ataques, pero no será un avanzar y disparar a casco porro como si fuese un Gears of War, no. Aunque dispongamos de armas, tales como pistolas o escopetas, o un arma muy chula que luego ya comentaré, la munición escasea muchísimo. La puntería no es que tengamos la mejor puntería del mundo, hemos de vigilar mucho a la hora de apuntar, hemos de apuntar a diversas partes del cuerpo, no sirve darle a los, llámale zombie infectado, bicho del demonio, en el pecho, no, podemos aprovechar de darle en la cabeza e intentar matarlo de pocos tiros en la cabeza, o podemos intentar pegarle un tiro en la pierna para hacerle perder la estabilidad y que se caiga al suelo, y o rematarlo o intentar escapar de un poco de la situación. Como bien digo, el juego es una mezcla entre lo que serían el Resident Evil y el Silent Hill originales, o la segunda parte, y un poco la estética Alan Wake, ¿ve? Un poco de todo este tipo de juegos. La jugabilidad es en tercera persona. Y bueno, podremos, pues eso, disponer de diversos tipos de armas. Y una es la más, digamos que está todo lo que he dicho antes, pues eso, armas normales, pues eso, granadas, escopetas, etc. Pero hay un arma en concreto que es bastante curiosa y sin duda es como la gran protagonista del juego, que es una ballesta que nos puede, bueno, nos va a resolver la papeleta en muchas ocasiones. Creo que se llama Agonía, la ballesta, si mal no recuerdo, y tiene la habilidad, la misma ballesta, de poder ser cargada con diversos virotes, pues virotes normales, virotes explosivos, virotes que hacen ralentizar al enemigo, que lo congelan, que le explotan, bueno, virotes de diversos tipos de acción para poder enfrentarnos a los enemigos. Eso es un punto a favor que está bastante bien llevado a cabo, porque de cada virote o de cada tipo solo podemos llevar 3 o 4. Por lo tanto, estamos hablando que son muy, muy pocos virotes, muy poca munición la que podemos ir llevando, a lo que volvemos a lo siempre. No es un dispara y avanza, sino hemos de saber muy bien a qué nos enfrentamos, hemos de ver la situación, de contemplarla, a veces decir, pues mira, me sale más a cuenta intentar escapar o irme por la tangente, y nos hace pues tener esa visión un pelín más estratega del juego. También dispondremos de la opción de ir en sigilo, es decir, podemos andar más lentamente, atacar por la espalda, y así evitamos munición, o sea, gastar munición. Otra curiosidad es Bueno, pues lo que he estado viendo yo en vídeos y tal, bueno, te quería preguntar en principio si la variedad de enemigos es buena y tal. Y luego en los vídeos eso, se ve un tipo así con una caja fuerte en la cabeza, una mujer así con muchos brazos. ¿Hay estos típicos enemigos icónicos como lo fue Pyramid Head y estos así? Yo me ha recordado mucho a esos, tal como dice a Pyramid Head. No sé si llegará un momento a ser icónicos, porque Pyramid Head es uno de los grandes de los enemigos, pero sí, se ha intentado hacer algo así. Están, pues, en un principio los enemigos sencillos, los llamados, pues eso, o zombies, o infectados, o poseídos, o como queráis llamarlo, que son personas normales y corrientes, o seres humanos, y que caen bastante fácilmente. Y a partir de aquí pues ya van apareciendo enemigos más complicados, como por ejemplo enemigos que te pueden lanzar bombas, enemigos que son más grandes, más gordos y cuestan más de matar, perros, gente, incluso enemigos con armados que te pueden disparar, que van incluso con francotirador. Te pueden aparecer, como dices tú, enemigos finales, esos bosses que estamos acostumbrados a ver en Silent Hill o en Resident Evil, que nos van a poner las cosas muy difíciles, véase la chica esta de las diferentes manos o el bicho de la caja fuerte por cabeza. Pero sí, no es que haya una gran variedad de enemigos, pero sí que la suficiente como para a veces ponernos un poquito los pelos de punta. Porque ya no es que sea de miedo, que hay algunos que sí que acojan un poco, sino porque a veces son muy, muy duros y a veces merece la pena pasar de ellos que enfrentarse si no quieres acabar pues perdido totalmente sin munición. El juego tiene diversos puzzles, pero que no llegan a ser tan sumamente fuertes o sumamente complicados como podrían ser en su momento Silent Hill o Resident Evil. Si nos acordamos del Silent Hill 1, el famoso puzzle de los pájaros y el piano, o en el Resident Evil el puzzle de hacer las pociones o combinar los productos químicos para conseguir ese veneno para la planta del cobertizo en Silent Hill 1, en Resident Evil 1. Aquí no es tan complicado, tan elaborado. Aquí pues sí que podemos mover unas esculturas para tener la posición correcta para poder seguir, o podemos encontrar un pequeño puzzle de activar unas palancas en un cierto momento, pero ya digo, no es que sea el puzzle demasiado complicado, para nada. Digamos que no va a ser un elemento que nos impida avanzar, es algo que está allí. Supongo que querían volver otra vez a hacer activar esa nostalgia, pero tampoco es que haya sido demasiado trascendental el tema de los puzzles. Este juego consigue transportarnos a lo que sería el ambiente opresivo que tenían los juegos antiguos estilo Resident Evil y Silent Hill, es decir, te oprime, sí, y sí, estás en tensión siempre. A ver, no estás siempre en tensión, pero sí que hay... Sí, bueno, pero me refiero que si te hace ese gusanillo de antiguo que decía, joder, como Resident Evil 3, totalmente, por ejemplo, Nemesis, que sí. Va a salir por aquí, no tengo balas y... Sí, porque hay ciertos momentos... A ver, el juego empieza con el nivel normal y el difícil. Yo fui al nivel difícil ya porque soy masoquista de nacimiento. Y ¿lo recomiendas ese nivel? Sí, totalmente. Lo recomiendo porque el juego... Es complicado, tampoco es que sea algo imposible, tiene sus partes, a ver, no es muy complicado, tiene sus partecillas, pero que no es que sea una locura difícil, pero sí que es verdad que hay momentos que te empiezan a venir bichos o tú vas escaso de munición y estás como dices tú, como antiguamente, en plan de por favor que no me venga ningún enemigo, por favor quiero encontrar aunque sea una puñetera bala para poder escapar como venga alguien, por favor quiero guardar la bala fuerte para al final por si me viene un bicho grande. Estás pensando en qué te va a venir, o al menos yo, en qué te va a venir después. No es el momento, es por favor quiero que estar preparado por si me viene alguna burrada y poder hacerle frente. En ese momento el juego sí que te transmite esa sensación de asfixia, de ahogo, y te tienes que a veces volver loco para buscar la mejor forma, la forma más rentable de matar a los enemigos sin gastar mucha munición. Véase o escapando de ellos, intentando y rezando que no tengas que volver a esa parte, o utilizando los elementos del escenario, que a ver, los silos, como trampas, que en principio se preparan para ti, pero tú puedes darle la vuelta a la tortilla y utilizarlas contra los enemigos. Véase bombas que están pegadas en la pared, que puedes explotarlas para putear a los enemigos, cables trampa, etc. Así que el juego sí que transmite esa sensación de ahogo, porque pocas veces, alguna que otra, pero pocas veces iremos armados en plan de bah, me da igual que venga lo que venga, que estoy preparado. Alguna vez lo he conseguido y bueno, sí, estás más tranquilo, pero el juego es inteligente y al poco rato ya te pone alguna situación en la que tengas que utilizar armas y acción y volver otra vez a decir, vale, vuelvo a estar con los cojoncillos por corbata. Es que eso te iba a decir, yo te iba a preguntar que si aparte de la habilidad de nuestra... Si aparte, claro, hacía falta también un poquito de inteligencia, pero ya me has contestado con esto. Pero entonces la diferencia de dificultad, ¿qué es lo que hace? ¿Arte menos munición o los enemigos pues, son más duros o...? Pues no lo sé exactamente, porque ya he empezado por el nivel de dificultad difícil. Por lo que he estado mirando y comentando con un compañero que también lo ha jugado, diría yo que es por el tema de las hostias que te pegan, pues te quitan menos vida, quizás hay más munición. No lo sé, ya te digo, no lo sé al 100%, pero te digo, en el modo difícil es complicado porque la munición escasea y bueno, por ejemplo, hay muchas trampas que tú puedes desactivar y lo que te dan son como trozos de metal que tú luego puedes convertir en virote. Por lo tanto, es de inteligentes guardarte esos elementos para luego hacer tú tu propia munición. Solo puedes crear munición de ballesta, pero que irá muy bien, sobre todo los virotes explosivos, que sin duda son los mejores, aparte del que congela, pero si queréis hacer daño a los enemigos, virote explosivo a la cabeza y revientas todo lo que se te ponga por delante. Y ya por último, dejando el tema de, bueno, acabando con el tema de la jugabilidad, el juego pues tiene un cierto toque rolero en el cual nosotros vamos a poder ir mejorando nuestro personaje. Para ello, durante toda la aventura vamos a encontrar una especie de gel verde que nos va a ir o será necesario para subir nuestras habilidades. ¿Cómo subimos las habilidades? Pues, y esto me recordó, bueno, esto es totalmente un guiño a Silent Hill, mediante espejos que vamos encontrando a lo largo de los escenarios, podemos transportarnos a otro lugar, entre comillas seguro, tétrico y chungo, pero seguro, la cual una simpática enfermera irá velando por nosotros. Y nosotros podemos ir sentados en una silla de lobotomía, que es brutal, es enorme como lo han hecho, para subir nivel. ¿Qué subimos? Pues subimos la habilidad de mejorar la pistola, de ampliar los cargadores, que se va muy bien, el de ampliar los cargadores de las armas, porque empiezas con muy poca capacidad de llevar munición, pues aumentar vida, aumentar la velocidad de la duración del sprint, que al principio dura un peo, hacer más daño con las armas, etcétera. Claro, al principio los primeros niveles cuestan poco, pero luego la verdad es que cuesta bastante. Entonces tenemos que ser bastante estrategas para ver qué es el modo de juego que nos va mejor. Pues a lo mejor somos más duchos en correr, pues damos más sprint y vida, o si queremos reventar lo que se ponga por delante, pues sin duda tenemos que ir a aumentar los cargadores de las armas. Pero como ya digo, el tema de lo que es la jugabilidad, de intentar volver a esos inicios del survival horror, está bastante conseguido. No conseguido al 100%, porque aún este juego pues tiene muchas partes de acción, de venga, empezamos a disparar sin mirar a quién en ciertos momentos, pero sí que no es sin duda alguna un Resident 4, 5 o 6, que era simplemente avanzar y disparar. Bueno, y ahora voy a entrar en el peor apartado del juego, sin duda alguna, y es el apartado gráfico. Yo no sé en qué estaba pensando el señor Shinji Mikami, o su desarrolladora, o no sé en qué ha pasado, pero lamentablemente Evil Within no es un despropósito gráfico, pero sí que flaquea y rasca la leche en tema de gráficos. Lleva el motor id Tech 5, pero sinceramente le sienta bastante, bastante mal. El juego, para empezar, lo vamos a encontrar con unas dos franjas negras, una por arriba y una para abajo, brutales, que nos cortan, y no exagero, un cuarto de pantalla. Si las sumamos y si las ponemos juntas, se nos come un cuarto así de pantalla. ¿Perdona? Es más, no, cinemático, que, sí. Que dicen que es más cinemático, sí, sí. La razón que nos dio Mikami y Bethesda era que lo hacía más cinematográfico y que eso al jugador le va bien. Sinceramente, yo no sé qué estaban pensando, pero cinemático poco. Además, te quita campo de visión, te quita... No acabo de entender la idea. Supongo que a lo mejor los más entendidos podrán encontrar una explicación, pero yo no lo entiendo. Bueno, yo y muchísima gente que está bastante, bastante calentita con el tema. Si lo tenéis en PC, hay una opción para poder eliminar estas dos franjas, pero claro, no acabas en la resolución natal, pero hay posibilidad. Y si juegas en consola, pues ya es casi tirando imposible, a no ser que con teles, por ejemplo la mía, puedes modificar el formato de pantalla, pero claro, juegas fatal. Eso te iba a preguntar, que si se podía directamente por tele o monitor, si tienes la opción de cambiar sí. El sistema de la tele a 4... Sí, yo lo he cambiado a 16 novenos y lo ponía full con zoom y tal. Sí, pero te comes pantalla... O sea, que hay que hacer guarradas para poder verlo de manera normal. Joder. Y al final pues desistí, jugué pues con las malditas franjas. Claro, pasado un rato te acostumbras, pero ya digo, no acaba de convencer. El efecto primero es muy malo, ¿no? Sí, horrible. Yo al principio pensaba que era la cinemática. Yo la primera vez no sabía el tema de las franjas, no había leído nada. Y cuando empecé a jugar pensaba que era la cinemática. Eso sí que lo entiendo, y hay juegos que tienen la cinemática, te pone esas franjas, y luego cuando empieza el juego pues ya te pone la pantalla completo. Yo pensaba que mi juego se había cascado o algo. Reinicié de nuevo y vi las franjas y dije, vale, esto no es un problema del juego. Busqué por internet y fue cuando ya me encontré todo el pastel de las famosas franjas negras. Luego, por otro lado, también tenemos, no sé si es tema personal, pero también he visto gente que se ha quejado, y es que la cámara del personaje, el personaje está muy pegado a la cámara, muchísimo. Y a la hora de investigar, de explorar, y más en un juego como este, pues el personaje te quita bastante punto de... O sea, bastante campo de visión. Tienes que estar moviendo mucho la cámara arriba, abajo, izquierda, derecha, para poder ver bien el escenario. Y eso que tú lo necesitas, porque tienes que coger, pues eso, la munición, el gel verde, buscar cosas. No es un juego, ya te digo, de solo disparar tipo Gears, no, es exploración. Que hayan pegado tanto la cámara al personaje, creo, el caso que recuerdo es el primer Mafia, el que salió para PlayStation 2 y similares, que también tenía el personaje súper mega pegado y que era muy complicado a la hora de jugar. Yo no sé si han querido también, ya vamos a tirar la casa por la ventana, pero a modo personal es algo totalmente que, hombre, podían haberlo alejado un poquito. Pero bueno, el juego... Entrando dentro ya de lo que es a gráfico, pues nos encontramos con ciertos bugs, ciertos problemas gráficos, me refiero, como cosas de animaciones toscas, pixelaciones. Luego las texturas, al menos en PlayStation 4, que fue donde lo jugué, tardan en cargar, es una locura. O sea, tú empieza el juego y lo ves todo difuminado y al poco, ¡pum!, ya se cargan. Vale, tarda unos 3 segundos, es una tontería, pero sorprende que a estas alturas tengamos que ver cosas así, que dices, hostia, la verdad es que canta, pero vamos, la leche, dientes de sierra, y ya os digo, texturas muy, muy pobres, sobre todo en algunas caras y detalles que dices, por favor. Luego, por otro lado, a modo positivo sí que tenemos que la luz, las explosiones, humo, estos elementos, entre comillas, atmosféricos, están muy bien recreados y muy, muy chulos, y sí que están bastante por un nivel por encima de la media. Pero lo que es los gráficos en general, al menos la versión PC, rasca importantemente. Y ya no solo eso, sino que al menos en versión de consola, la tasa de frames es de 30 frames por segundo. Y hay en muchos momentos que bajea, que flaquea, y te puede bajar la acción a 20 frames y ralentizar bastante la acción. En PC pueden llevar el frame rate a los 60 FPS, pero necesitas una pedazo de castaña de equipo para poder moverlo, porque ya digo, los requisitos también son la leche, al estilo Mordor. Así que la verdad es que en tema gráficos, Evil Within flaquea importantemente. Por lo visto, para verlo en ultra, también te requiere 4 GB de memoria RAM en la tarjeta gráfica. Ojo, Pero bueno, como decimos, el juego también, eso sí que hay que darle un chapó, es lo que es el diseño artístico, es acojonantemente bueno. O sea, si los gráficos rascan, el diseño artístico está totalmente, vamos, impecable. Como decíamos, escenarios tétricos, oscuros, que te dan mucho mal rollo. No es eso, no es un miedo como, por ejemplo, pues el Alien y tal. No es miedo. Lo que da es sensación de tristeza, de asco, de ser eso, tétrico y avanzar por sitios, es decir, hostia, de parar el juego y decir, sigo con mal cuerpo por lo que estoy viendo. O sea, que por eso chapó del apartado el diseño artístico de Evil Within. Y ya entrando en el tema del sonido, pues la música y los efectos de sonido están bastante muy bien conseguidos, entran en momento, músicas casi no hay durante todo el juego, solo cuando hay partes de acción o partes más intensas ya se activan ciertas músicas, y el doblaje está totalmente en español y con una calidad muy muy buena. Eso también es un punto a favor del juego. Y ya para terminar, decir que es un juego que, si no sois demasiado puristas con el tema de los gráficos, buscáis la jugabilidad o el tema de la historia por encima de la calidad gráfica, sin duda Evil Within es una muy buena propuesta para pasar miedo, suspense, terror, asfixia, angustia. Y un juego pues que la historia no es sencilla, tiene pues esos recovecos, esas cosas que tanto gustan de hacerte comer la cabeza. Es muy probable que cuando acabéis digáis, hostia, vaya mierda, no he entendido nada, o es muy tonto. No, el juego tiene mucha chicha, mucha cosa por detrás de esas, de si lo vuelves a jugar te das cuenta de cosas que en primer lugar no te habías fijado. Y bueno, ya se está esperando un par de DLCs que, a mi pesar, van a continuar un poco lo que es la historia para complementarla, cosa que siempre hemos hablado del DLC, pero bueno, van a complementar historia, a profundizar más, sobre todo en un personaje de la secundario de la historia de Evil Within, que también pues promete ampliar lo que es este mundo. Así que en general, ya digo, Evil Within no es un mal juego, salvando la parte gráfica que se cae por todas partes, y todos aquellos que busquen algo de miedo o algo de pasarlo mal, seguramente que con Within lo pasan bien de lo mal que lo van a pasar. Ole, mis cojones. Yo tengo una pregunta antes de que acabes, y es, sí, ¿es rejugable este juego? Es decir, una vez te lo pasas, tienes más cosas que hacer, te dan, yo no sé, en la tontería. ¿Es rejugable? ¿Tienes el...? Tienes la... Sí, cuando empiezas a jugar te dan nuevas armas o... Eso es una feria. Sí, ese estilo. Pero de historia nada, ¿no? O sea, la historia tiene un principio y un final, y luego, aunque tú lo rejuegues, no pasa nada diferente ni... No. A ver, vale. Sí que cuando tú lo juegas por segunda vez, enterándote de cosas que ya has visto durante el juego, vas enterándote o vas pillando cosas curiosas. Es, para ponerte un ejemplo, como cuando ves el sexto sentido por primera vez y lo ves por segunda vez, ya no lo ves igual el juego, la película, es imposible. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. Lo ves de diferente forma y te das cuenta de muchas cosas. Además que también el juego tiene un montón de guiños a, como he dicho antes, a Silent Hill, a Resident Evil, sobre todo a Resident Evil. Ya lo veréis, los que hayáis jugado el primer juego, en cuanto catéis el Evil Within, os daréis cuenta de decir, hostia, esto está sacado, esto es un guiño, esto está aquí. Así que también tira mucho por la rama de lo nostálgico. Así que todos aquellos que hayan sido fans de Resident Evil Silent, que no le tengan miedo, que le echen un tiento a Evil Within, que pasen por encima de sus gráficos y solamente lo van a agradecer. ¿Lo recomiendas para pillarlo ya de salida o cuando baje? A ver, si realmente estás loco por un buen survival y demás, píllalo de salida. El juego está a unos 70, 65, 69 euros en versión, bueno, está en, es decir, en versión digital, no, claro, es en, física, ¿no? En versión física. En digital para PC está un pelín más barato, bueno, en física también está a unos 50 euros y en digital creo que por 40 te lo puedes pillar. Y... Pero un segundo, en digital por 40 pavos, pero ¿para PS4 dices? No, no, para PC, para PC. PC, vale, vale. Sí, o sea, sí. Con clave, alguna... Sí, sí, clave, sí. Algún reserva. Clave, Steam y legal, ¿eh? Pero por 40 pavos te lo puedes encontrar. Y el... ya os digo, si queréis esperaros un poquito y si baja, no sé, o lo encontráis por 30, 20, 30 euros, tirad sin duda que os va... Os va a gustar. Yo en difícil me ha durado unas 14, entre 12 y 14 horas más o menos, que ya está bastante bien. Pues muchas gracias a Moniki por este consejo de este juego que a más de uno le ha poner el culito apretado. Y ahora vamos a pasar a la sección más rápida del programa, al popurrí de noticias. CD Projekt, los creadores de The Witcher 3, han confirmado que después de su salida tendrá 16 DLCs. Eso sí, ya han comentado que serán todo gratis. Primeros detalles de la próxima actualización de Diablo 3. Los cambios principales en esta versión 2.1.2 será que incorporará nuevos enemigos, nuevas armas, otros ítems, pero el PvP para cuando las ranas críen pelo. Hijos de puta. Comprende la filosofía. ¿Es el Borderlands, has dicho? ¡Amor! Diablo 3. Ah, Diablo 3, vale, nada, perdón. Borderlands. Te reviento la cabeza. Estáis enfermo, mira el otro como salta. Te pongo así la cabeza entre mis dos puños y te reviento. Yo por mi Borderlands mato. Mira, yo traigo una de Borderlands. Hostia. Y es que hay un jugador que se llama Moon's Will, que se ha pasado el juego de Borderlands, el pre-sequel, solo con pisotones aéreos. No ha utilizado ni armas ni melee. Y ya no solo eso, sino que ha retado a toda la comunidad a que haga lo mismo. Ha puesto una especie de normas, como por ejemplo, solo puedes utilizar el melee en lucha por tu vida y las armas en aquellos bosses que no puedan ser pisoteados, pero todos los demás a lo Super Mario, saltando y matándolos de un saltito, un golpecito en la cabeza. Así que Robert, chaval, ya te ha salido ahí un competidor. ¿Cuánto cabrón? Sí. Sí, gente que no tiene vida y se lo pasa ahí haciendo el tonto, pues te lo pasas normal y punto. ¡Ping, pong, ping! Y hasta aquí el popurrí de noticias. Ahora vamos a pasar a la sección que yo le di el nuevo énfasis. No es otra que el notición. Pues en esta edición, como he comentado al principio, vamos a hablar de este polémico lanzamiento del Master Chief Collection, el próximo Halo, el cual van a sacar un parche de nada más y nada menos que 15 gigas, en el que se incluirá sobre todo el multijugador y los subtítulos en castellano. Dicen que no lo han querido meter en el CD por poner otras cosas y no comprometer la capacidad, pero bueno, la verdad es que deja bastante que desear estos comentarios y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, pues empiezo yo repartiendo aquí las hostias. Tampoco creo que haya mucho que decir sobre el tema, pero ya lo comenté en un popurrí de noticias hace un par de programas y es que, bueno, yo dije que eran 20 gigas, al final parece que son 15 gigas lo que se va a descargar así de salida directamente. Y es que resulta que nos hemos enterado que esta descarga lo que conlleva es simple y llanamente todo el multiplayer del juego. O sea, que yo no llego a entender por qué cojones, si tú sacas un producto a la calle que en teoría ya estaba hecho, ¿no? Y que es una remasterización, ¿por qué leches te obligan a bajar desde internet un parche de 15 gigas que contiene el multiplayer? Es que no llego a entenderlo. Yo lo que tampoco me explico es la costumbre que se está teniendo ya de que cada juego de salida va a tener algún parche. Si no es para corregir errores, es ya bueno. Es que lo de esta Halo Master Chief Collection ya es de lanzar los cohetes, porque vamos, meter todo el multiplayer en un parche. Recuerdo cuando se defendía el argumento, es que las consolas es meter el juego y jugar. Ahora me acuerdo yo de ese comentario de la gente. Es una tomadura de pelo. Efectivamente. Es totalmente una tomadura de pelo. Es decir, correcto, es que es absurdo. O sea, me vas a sacar un juego totalmente incompleto a precio de juego completo, supongo. Bueno, a lo mejor si es una remasterización, bajan el precio a unos 30-40 euros. Sí, pero 40 pavos no le baja ni Dios. Ya, pero a eso voy. Es decir, me estás diciendo que ya no solo eso del formato físico es que no sirve para nada. Porque recordemos que Halo también es uno de los exponentes en el tema del multijugador y que muchísimos lo juegan por el multiplayer porque se vuelven locos. Me está diciendo que todos aquellos que quieran el multiplayer no solo no van a tener que gastarse la pasta en comprarlo, sino ahora descárgate los 15 gigas, que eso se traduce en como mínimo 5 o 6 horas, como mínimo, y... Vale, espérate y descarga. No, es que el tema de las conexiones en España, macho, yo tengo 10 megas y alegrete, ¿sabes? Yo estoy en una zona rural en la que no llega bien internet, no tenemos fibra óptica, no tenemos nada más rápido que la línea básica de Telefónica de 10 megas, entonces a mí cuando tengo que bajar algún juego, yo me los compro digitales, sobre todo para la PS4, porque son bastante más baratos, o se puede conseguir bastante más baratos. Entonces, bueno, si tengo que bajar 45 o 50 gigas, que me ha pasado con juegos, yo qué sé, pues, por ejemplo Call of Duty o con NBA, pues coño, pues me jodo y me los bajo, vale, perfecto. Pero si yo me compro un juego en formato físico, o si me compro una consola, como por ejemplo pasó con el caso de Wii U, que según te comprabas también la consola, tenías que bajar un parche para que te funcionase, y si se apagaba se podía joder la consola, pues chicos, si yo me he comprado en formato físico será porque no quiero estar descargando de internet, porque esto lo que me hace ver es que al final la gente dirá, bueno, pues yo, como dice Aramu, sudo de comprarme la versión física de este Master Chief Collection, joder, qué inglés más bueno, madre mía, y lo que haré será pues pillármelo directamente digital, que para bajarme 15 gigas pues me bajo 30 y a ver si lo pongo sin más barato. Es que no tiene sentido. Es que es eso, o sea, no es que no le veo ningún sentido a comprarse ahora mismo esa edición, esa edición, bueno, el juego físico. A no ser que me digas, no, es que viene una edición de coleccionista como la del casco del Halo, etcétera. Bueno, pero es que... O la de la portada de plasma de Space 2. Que yo la por tengo, ejemplo, cabrón. Por ejemplo. Pero es que, si no es así, ¿qué más da 15 que 50? ¿Sabes? O sea, sí, lo pones descargando y vas jugando la campaña. Bueno, vale, sí, pero sigo pensando que me parece... Es que dicen, es que es un parche. No, perdona. Es la mitad del juego. Es un juego. Es sí, la mitad del juego lo que te tienes que descargar. O sea, habéis puesto mitad físico, mitad descargable. Y lo cobras todo a precio de ¿sabes? Correcto. Sin pasar un duro. Y lo mejor es que... Todo eso por ahorrarse el no poner otro DVD, que no les costaba nada poner otro DVD, otro Blu-ray, vamos, creo yo. Hombre, supongo que... Lo tenía que tener ya eso previsto, ¿no? Digo yo, porque si no, es que no tiene sentido sacar un producto incompleto y no haber valorado antes si le hacía falta o no. Hombre, yo creo que sí que les habrá puesto un... O sí que les habrá costado una... O sí que les costará el tema del DVD. No es lo mucho, que me lo vale todo esto, no mucho, 15, correcto, 15 pero céntimos, bueno. Los 30 céntimos hicieron un día la comparativa, o sea, sí, la miseria es poco. Multiplicado por no sé cuántos millones, sí, es cierto, pero... Pff, vale, no sé. Es poco y no le, le costará algo, pero estoy con Wala, no, que estoy contigo, ya, estoy contigo. O sea, ya que te pones a distribuirlo físicamente, coño, ponle otro, el segundo DVD, si no, pues haz como muchas compañías. No nos sale rentable hacerlo físico, lo queremos hacer digital, cojonudo, vale, no hay ningún coño, problema. Mira Chill of Light, macho, tú Chill of Light lo compras en versión PC, lo compras físico, la edición esta coleccionista que sale y te viene todo menos el disco, te viene un serial en el cual te dice, mira, mete este numerito en Steam y tienes el juego, pero te viene con otro tipo de merchandising dentro de la cajita, que creo que Robert la tiene, y joder, vale, no viene el juego en formato físico, pero bueno, te están vendiendo un formato físico con otras cosas, pero es que esto parece que... no sé, como un copy-paste. Han dicho, bueno, pues metemos el juego y luego el multiplayer y luego no sé qué, y te vendemos todo a medias. Para eso no me lo compro físico. Y ya no solo en el multiplayer, tú imagínate que quieres jugar a la campaña y yo que sé, tú te lo compras tan feliz, te vas de vacaciones, te llevas la consola y dices, venga, ya tengo juego. Y ale, no tienes subtítulos en castellano, te comes una mierda. Claro, claro. Claro, efectivamente. A mí me pasó el caso de jugar a los juegos de PS4 en cuenta secundaria, que yo no sabía que tienes que estar conectado a internet obligatoriamente. Bueno, pues yo estuve fuera de mi casa durante unos meses, me compré, creo que fue Watch Dogs, y bueno, cuando le di a jugar, pues no podía jugar. ¿Por qué? Porque tenía que estar conectado a internet. ¿Cuál es la solución? La solución fue conectar, o sea, poner mi móvil como servidor de internet, una línea de conexión a internet, y que la PlayStation 4 tomase en ese momento, pues que tenía conexión a internet. Podía jugar durante una hora, apagaba obviamente luego el internet del móvil, porque chupaba, pero claro, si yo me tuviese que bajar 15 o 20 gigas de datos con el móvil, a ver cómo cojones, ¿quién tiene una tarifa de datos tan gorda como para bajarse eso y qué conexión tiene? Porque es que eso es imposible. Entonces estás jodido si te lo llevas por ahí. Yo lo único que opino es que en un Blu-ray cabe eso y más. O sea, que no vengan vendiendo la moto de que no les salía rentable, de que no podían ponerlo porque les faltaba espacio. No me jodas, hombre. Un juego que vienen tres, vale, que son cuatro juegos, que son remasterizaciones, porque me parece que el 3 y el 4 lo único que han hecho es ponerlo en 1080 y ya está. El 1 me parece que no viene remasterizado, el que viene remasterizado es el 2. No me jodas, un Blu-ray que puede almacenar, me parece que son hasta 60 gigas, no me fastidies, hombre. Sí, la verdad que aquí se denota que hay una dejadez total por la salida de este producto. Y yo no sé, debería ser una de las salidas, digamos, estrella, ¿no? La franquicia de Microsoft y demás. Y resulta que lo están tratando como si fuera ya no un juego más, sino como si fuera directamente una salida cutre al mercado de un juego que no les interesa absolutamente nada y que dicen, bueno, pues si lo sacamos así en físico, bueno, no cabe en multiplayer, pero hay que sacarlo en tal fecha, que a lo mejor es un problema de fecha, pero es que me da igual. Tienen que tener previsto, si tiene que salir el juego en la fecha tal o en el mes pascual, tienen que tener previsto que el multiplayer, que se supone que va a ser una de las partes fuertes y que va a hacer que el producto sea un producto muy longevo, tienen que tenerlo preparado, que si no, no sé, es todo muy raro. O sea, han tratado al producto como si fuera una mierda. Bueno, y al usuario final ya ni te cuento. Bueno, si es que le falta ya meter el DVD en el sobrecico ese de papel con el eso transparente, porque vamos. No, es como no, pero si dijeran, te meto el disco solo para que arranque el juego, lo demás te lo descargas. Es que es eso, y retomo lo que dices, Sir Chal, es el, sobre todo, ya, mira, podemos decir, bueno, vale, me lo voy a descargar y todo eso, pero es la imagen que estás dejando de uno de tus buques insignia. Que no estamos hablando de un juego normalito, algo, una nueva IP incluso, algo que dices, vamos a probar si funciona. No, es que estamos hablando de uno de los mejores juegos o las mejores sagas del mundo de los videojuegos. Es Halo. O sea, se ha dicho que ha revolucionado el shooter, etcétera, esto, lo otro. Y estás cogiendo esta saga y la estás maltratando. Porque ya no vamos a entrar en el contenido del disco, que bien decía antes Gamer Hollow, que no acaba de ser todo lo perfecto que tenía que ser este Halo remasterizado, etcétera. No. Ya es un poco la imagen que estás vendiendo este buque insignia del que se supone que iba a ser tu vendeconsolas o uno de tus vendeconsolas. Yo sinceramente no sé qué camino está tomando Microsoft con el tema de los juegos a consola. Está cagando, y me sale fatal porque Halo me encanta. Halo, yo los tengo todos, los he jugado todos, y es que depende, es que te lo digo ahora mismo así. Depende cómo hubiese sido esta remasterización. Yo estoy por comprarme una Xbox One, ya no solo por esto, sino por el Halo 5. Porque es que adoro esta saga. Bueno, eso por también, pero es que no creo que vaya a pillar nada de esto, porque es que ahora mismo no tengo las ganas de jugar este juego por cómo están tratando a esta saga. Es que yo creo que hubiera sido mucho más fácil el, por ejemplo, sacar Halo 2, que es el que han hecho la remasterización, Halo 2, Halo 3 y el multiplayer, ¿vale? Y luego, con ese código que tú te has bajado, o sea, con el código con el que has activado el juego, por ejemplo, que te diesen aparte el 1 y el 4, o el 1 y el 3, o lo que sea, pero dejar solo el multiplayer como así un poco aparcado y luego te lo bajas, te estoy viendo el juego a mitad. Hubiera sido mucho más elegante regalarte entre comillas, porque lo vas a pagar igual, obviamente, aquí nadie regala nada, pero regalarte el primer juego ahí remasterizado o lo que sea dentro de un tiempo. Pero es que se ha quedado como que son unos chapuceros. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Pues bueno, hasta aquí el notición, con el caso este tan flagrante de esta actualización, que la verdad es que nos ha dejado todos atónitos, por no decir otra cosa. Y ahora vamos a pasar ya terminando el programa. Creo que el señor Silchal tiene algo que recomendarnos, es la recomendación del experto. Bueno, pues en este caso la recomendación del experto que os quiero hacer difiere un poco de lo que hacemos normalmente, ¿no? No tiene nada que ver con videojuegos, no tiene nada que ver con hardware de ocio, entre comillas. Y lo que os quiero recomendar en este caso es un terminal, un móvil, como lo conocemos. No sé si conocéis la marca Xiaomi, supongo que la gente que esté un poquito más versada en el tema de telefonía móvil, sí. Es un terminal chino. Bueno, es una marca china, mejor dicho, Xiaomi. Tercer fabricante más importante de móviles del mundo, ¿eh? Ojo, y no sí. Comercializa en Europa casi. De momento, porque se supone que tiene un acuerdo firmado para empezar a comercializar a finales de 2014, que supongo que como todo se retrasará siempre un poquito. Recomendado para todos aquellos gafapasters que les gusta su terminal iPhone 6, un terminal doblable bastante bueno, pues vengo a recomendar un terminal chino, como he dicho antes, que se llama Xiaomi Mi 4. Es un móvil que para la gente que conozca Antutu da unos 45, entre 45.000 y 48.000 puntos, que es una verdadera barbaridad. O sea, es posiblemente el móvil más potente del mundo o uno de los más potentes del mundo. No voy a entrar en especificaciones técnicas, simplemente tiene, bueno, es un móvil quad-core a 2,5 GHz, 16 GB de memoria interna, 3 GB de RAM y 5 pulgadas de pantalla a 1080 Full HD con 441 ppi. Para el que no entienda mucho lo que estoy diciendo, es un pepino marino increíble. Lo podéis encontrar sobre unos 340 y 380 euros, algo más de la mitad de lo que valdría, por ejemplo, iPhone o Samsung. Cuando digo siempre Apple, me refiero a Apple, Samsung, marcas grandes que nos venden móviles caros a precio de oro. Así es que si queréis un móvil potente de alta gama y no queréis gastaros 600, 700, 800, 900 o más, Xiaomi Mi 4. ¡Me sobra el dinero! Pues muchísimas gracias, Silchar, por recomendarnos este pedazo de terminal. Una marca que, como decimos, Xiaomi irá ganando peso y la gente le reconociendo, eso seguro. Y bueno, no me queda otra que ya despedir del programa porque esto se acaba. ¡Menos mal! Y bueno, como siempre decir, que ha sido un placer estar aquí una semana más para alegraros los oídos, comentar lo que viene siendo el mundo de los videojuegos, recomendar juegos para todos aquellos que estuvieran dudosos de si pillar este juego sí o no. Esperemos que nuestros consejos les hayan servido de algo. Y bueno, como colofón final, como siempre, vamos a despedir a los zumbaos. A Muniki, espero que hayas estado cómodo ahí sin hacer nada, aunque bueno, al final has hablado más que yo, que eso siempre te gusta dar así hueso, ¿eh? Me gusta la de arriba y la de abajo, solo diré eso. Buenas noches. ¡Marranote! Pues nada, ahí dejamos ese comentario. Me extraña que tengas novia, Muniki, ya te lo digo. Y bueno. Y a mí también. ¿Sí? Y a mí también. Sí, porque entre lo que juegas y lo que sueltas por la boca, hijo. Y también estoy buscando una zagala que sea trabajadora y tenga las tetas muy grandes. Pues bueno, me toca despedirme también de Wallace. Espero vernos de aquí a dos semanas. Y si puedo yo y puedes tú, espero vernos, vaya. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Pues buenas noches, Robert. La verdad que es un placer que te hayas lanzado al ruedo a presentar como Dios manda. Y nada, recordar... Sí, Ruedi está por ahí, Dios sabe, haciendo qué. Jugando al Mario Kart 82, seguramente. Pero bueno, recordar a nuestros oyentes que abrimos una publicación en el Facebook solicitando ayuda para, bueno, vamos, llorando como cabrones, porque no se nos ocurren versus, queremos hacer versus, pero no se nos ocurren temas para versus, así que eso, os pedimos ayuda para si se os ocurre algún tema o algo, pues lo postéis en nuestro Facebook o en los comentarios en iVoox o donde sea, pero vamos, que queremos hacer versus, pero lo que pasa es que no se nos ocurren y encima somos vagos. Estamos perdidos. Pues como dice Wallace, estamos clamorosos de la ayuda de los oyentes para un versus, a ver si nos meten algún tema ahí, como el aquel famoso del multijugador del Battlefield contra el del Portal 2. Creo que uno de los mejores debates que hemos hecho en este programa, a ver si podemos sacar algo así. No. Bueno, y me queda solo despedirme de Silchal, espero vernos de aquí a dos semanitas. Una fiesta de la leche, vamos. Pues como siempre, un placer estar aquí y un placer poder compartir nuestras opiniones. Y con respecto a lo que ha dicho Wallace, sí, realmente somos vagos. No vamos a engañar, coño. Lo que queremos es que nos digáis versus para no tener que estar nosotros pensando y devanándonos la cabeza. Aparte, que sabemos que como vosotros estáis tan mal de la cabeza como nosotros, o incluso peor, bueno, no, peor es imposible. Pues eso es que... ¿Cómo no? Si nos escuchan, tiene que estar peor, eso está claro. Sí, tienen que estar fatal. ¿Quién es más loco, el loco o el que siga el loco? Eso... Eso da que pensar. Pero queremos versus que... Bueno, los más locos que podráis pensar o encontrar, no os preocupéis, que nosotros los debatiremos. Muy bonito, me gusta. Pues como dices, Chal, esperamos eso y también esperemos que lo que estéis haciendo tú y Wala merezca la pena, porque la verdad es que estáis creando un hype como el que creamos para el de Halloween, tremendo. No te digo nada, te lo digo todo. Y ya solo me queda despedir a Gamer Hollow. Muchísimas gracias por, como siempre, por pasarte, por ayudarnos. Espero que nos veamos pronto y, sobre todo, felicidades por el matrimonio. ¡Qué alegría más grande! Muchas gracias y también por tanto por la felicitación de la boda como por haberme invitado a participar con vosotros. Y bueno, espero veros prontico de aquí o viciándonos todos juntos. Y nada, un placer. Es decir, que Lons y yo lo vimos y fue una boda, vamos, para enmarcar, ¿eh? Sobre todo ciertos elementos videojueguiles. Pero bizarro, ¿no? Sí, bizarro y divertida, muy divertida. Pues ahí queda eso, ya solo me queda despedirme a mí, como siempre, un placer, sobre todo hoy haber sido presentador de este gran podcast, yo creo que el mejor de la red, eso sin duda. Y nada, así que lo de siempre. Este es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Hasta luego! ¿Y lo del versus? ¿Alguien ha puesto algo o no? ¿Qué versus? Nadie. Madre de mi vida. Escucha, ¿habéis cogido el más tonto para presentar? No, por lo que estoy viendo. No, pero por el tal que la gente ponga... Ah, vale, que lo Dani, escucha, bueno. ¿Tienes vecinos? Yes. Dile a alguno coge de tu casa a, que sí quiere presentar. Coge a tu vecino, claro. El típico que tiene 60 años, que te ayuda a subir la compra y todo eso. Y sí que presenta el Indie Podcast. Que el viejo de 60 le ha subido la compra a Gamer Hollow, madre mía. Hombre, es que Gamer Hollow está... Espera. Que yo no tengo ese nombre ahora. Por favor. ¿Ves cómo tiene paga del Estado? Del Estado de Cataluña, claro. Ha aparecido mucho Alonso, ¿eh? En ese momento. Sí, mucho está del todo juntos. Es que, bueno, venga, es que es una influencia, vamos. Para mí. Bueno, Robert, venga, vamos, dice. ¿Ahora qué pasa? ¿Quieres con prisa o qué? Ahora tengo prisísima. Anda ya, atasca la mierda. Sí, efectivamente. Luego te pasaré el guión que tenía hecho con tu voz. Que tenías un personaje y todo. Dije, voy a hacer dos por si acaso. Digo que pero no me avisaste para venir a grabar. Que no te avisé. Me cago en Dios. A que publico los WhatsApp. Venga, va, esto publicalo. Me tira, sálvame. Tengo los WhatsApps. Me están entrando notificaciones de que esta persona. No me veis, pero estoy señalando el móvil. Vamos a grabar y luego vamos a jugar al Borderlands y ya me pierdo. A ver, ¿ves? Eso sí. Oye, en mi camerino no me habéis puesto coca. ¿Me entiendes o no? Uno. El tensiómetro, te mueres. Es la hora, chavales. Es la hora. De que me cuento la chorra. Que es la hora de que os calléis la puta boca, ya. Hagamos una recomendación musical y después de dos horas. Espérate, que dejes ahora la mierda esta, que no sé qué coño le pasa. Espérate, recomienda móviles de esos. El reloj maldito. De cuatro núcleos y no sabe ni apagar la alarma a un reloj. O sea, es muy fuerte. No, tiene pinta de ser un reloj Casio de esos del chino moro sudado. A ver. Subnormales. Sudado. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué programa estamos, por cierto?